En quincenas pasadas, el periódico local Amaqueme publicó una nota que criticaba, pobremente y sin sustento, el trabajo de la voladora radio. Dicha nota fue firmada por Gabriel Salazar. Haciendo uso de nuestro derecho de réplica, mandamos una carta donde exponíamos nuestro punto de vista. Hasta el momento, dicho periódico se ha negado a publicarla, violando nuestros derechos. Estamos tentados a llegar a la conclusión de que el periódico Amaqueme no respeta el derecho de réplica ni la libertad de expresión. Pues tenía que ser. La voladora radio, radio comunitaria, radio fuera de lo común. Vaya, vaya, vaya.